Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos, sean bienvenidos a esta emisión, la número 165 de Con Otros Ojos. Los vamos a estar acompañando como todos los martes hasta la medianoche. Y hoy, en este martes 14 de mayo, en esta última hora de un día que ya está llegando a su final, de un mes, quinto mes del año que está promediando, un año signado por elecciones nuevamente, así como viene siendo desde hace afortunadamente 30 años, así es, se van a cumplir por lo menos este año, ¿no? 30 años que tenemos periódicamente, cada 2 años aproximadamente, la posibilidad de elegir, en muchos casos la posibilidad de renovar las autoridades, tanto que nos gobiernan como las que nos legislan. Y quizás este año también tengamos la posibilidad de elegir otro tipo de autoridades que tienen que ver con la impartición de justicia. Todo esto dentro de lo que ha sido ya la convocatoria, el lanzamiento de las elecciones, con esta novedad que por segunda vez vamos a asistir, que son las primarias abiertas y obligatorias, que se van a llevar a cabo previamente en agosto, para luego en octubre llevarse las definitivas elecciones generales. En este año electoral, que además de estar asignado por esta característica, también lo está por la perdurabilidad de una crisis internacional que parece no encontrar todavía una luz, digamos, al final del camino, ni mucho menos, ni mucho más allá del final del camino, sino que a pesar de montones de medidas y de cantidades enormes, millonadas realmente de dinero, poco es lo que se va logrando, y los números dan cada vez más alarmantes en países como Grecia, como España, como Italia, como Portugal, e incluso amenazando con arrastrar a otros países más importantes del mismo continente, como es Alemania, como es la propia Gran Bretaña, por ejemplo, que en estos días incluso se está debatiendo la continuidad dentro de la Unión Europea o no, porque aún a pesar de la sabia decisión que alguna vez tomaron los británicos de no enrolar, de no atar su economía al euro, a esa moneda común que finalmente tanto daño les está haciendo a montones de países, que por no poder tomar decisiones de soberanía económica, por este corset que representa estar metidos en una moneda común con el resto del continente, a los británicos, afortunadamente para ellos, no les ocasionó ese problema, pero aún así el hecho de estar en la misma unidad, digamos, en la misma unión continental, de alguna manera también los está perjudicando, los está contagiando de toda la crisis que se ha generado desde años atrás, primero en Estados Unidos y después trasladándose a Europa. Y por eso incluso ellos están debatiendo esta situación de continuar o no en lo que es una Unión Europea que al final pareció haber surgido para solucionar los problemas de los distintos países y para garantizar sustentabilidad y desarrollo, y no le está dando otras cosas que dolores de cabeza. Esa crisis, que más que nada tiene su epicentro en estos momentos en Europa, aunque con coletazos también para Estados Unidos y para algunos países asiáticos. Obviamente Latinoamérica no es ajena a ella, en cuanto que hay montones de variables que de alguna manera pueden llegar a perjudicar o a hacer trastabillar a las economías regionales. Y eso tiene que ver con un comercio muy, muy ligado a nivel mundial. Ya no, digamos, no, los países que producen bienes transables y hasta servicios también, no, digamos, no basta con que eso se destine al mercado interno, sino que además el intercambio comercial también es importante para las distintas naciones del mundo. Y en este justamente, en esta operatoria de intercambio comercial, es que la crisis internacional juega una de las amenazas más importantes porque en mercados que de ser súper activos como los europeos e incluso norteamericanos pasaron a ser bastante flojos en cuanto a su actividad, sucede entonces que muchos de los bienes y los servicios acostumbrados a volcarse en esas economías deben encontrar otros destinos. Y no solamente los que se producen en esas economías, sino además bienes que desde otros lugares del mundo también acostumbraban a ingresar a esas economías. Traducido, digamos, a algo más coloquial, podría decirse que tanto los bienes producidos en Europa, que no se pueden actualmente vender en Europa, por lo mal que anda el consumo y los mercados de los distintos países, y que tampoco pueden trasladarse a Estados Unidos, que también está sufriendo la misma crisis, intentan colarse en Latinoamérica. Pero también sucede a los mercados asiáticos, a los productores, a los países productores de Asia, que tradicionalmente lograron colocar sus excedentes en Estados Unidos o en Europa, y ahora también están encontrando dificultades para hacerlo. Por eso, ¿a dónde miran? A Latinoamérica, donde los mercados todavía se mantienen bastante fortalecidos, con un poder adquisitivo importante y con economías dinámicas. En este devenir de crisis y de amenazas por parte de aquellas producciones que no logran encontrar destino, es que los distintos países tienen que, de alguna manera, encender luces de alerta y empezar a pensar en medidas para tratar de evitar de que esos coletazos de la crisis realmente se hagan carne en las distintas economías y terminen por perjudicar lo que se ha venido construyendo en estos últimos 10 años, que no es poco, sino más bien es muchísimo, y es algo realmente inédito en la historia de los pueblos latinoamericanos. En este devenir, entonces, en este, digamos, andar el camino de este camino inédito, como decía recién, para Latinoamérica, para la Argentina principalmente, que se encuentra en una situación que casi ni conoció a lo largo de su historia, incluso con variables positivas inéditas en los últimos 40, 50 años, y en algunos casos hasta históricamente inéditas. En esta situación en la que se encuentra Argentina, el objetivo de cuidar permanentemente lo construido lleva a la necesidad cada vez de ir profundizando más las medidas que se van tomando, y es por eso que llegamos a, por ejemplo, anuncios como los anuncios de la semana pasada referidos a cuestiones económicas, más que nada referidos al manejo del dólar, a la circulación del dólar, a la acumulación del dólar, a la utilización del dólar como moneda, algo que lamentablemente se hizo común en la economía argentina, una economía que más o menos antes del año 68, para poner una fecha bastante precisa, solo sabía de la existencia del peso. El dólar era una moneda solamente destinada a operaciones del sector transable de comercio exterior, y obviamente en aquellos casos de personas que podían llegar a hacer viajes afuera, pero no era una moneda comúnmente conocida por el público, por el común de la gente. No a nadie se le ocurría comprar dólares, ni mucho menos hacerse de ellos pensando en la posibilidad de generar un ahorro. Pero fue a partir de ese año, de 1968, con la dictadura de Onganía, que tenía como ministro de Economía un ciudadano nacido en Argentina, pero naturalizado estadounidense, Adalbert Krieger Bacena, que habiendo estudiado en Estados Unidos precisamente, vino con ideas bastante perjudiciales para el país, que tenían que ver con el libre mercado, que tenían que ver con la libre iniciativa, que tenían que ver con detener la intervención del Estado, más que nada con la ausencia del Estado, con la regulación de los propios mercados. Bueno, ideas que de alguna manera nos suenan bastante cercanas en el tiempo, porque las volvimos a escuchar en los 90, las volvimos a escuchar, muchas las escuchamos por primera vez, obviamente, en los 90, otros las habrán vuelto a escuchar nuevamente en los 90, otros por ahí no se acordaban, como suele suceder periódicamente, ¿no? La memoria colectiva es bastante frágil, y lo que suele suceder es que al pasar una determinada cantidad de años hay montones de situaciones que empiezan a diluirse por ahí y pasan a ser parte del olvido de alguna forma, y es por eso que lamentablemente en Argentina vuelven a repetirse, como fue el caso este de lo que había sucedido durante el gobierno de Onganía, que encontró su correlato en el gobierno de Carlos Menem, con un ministro de Economía bastante parecido a Krieger Bacena, que fue Domingo Cavallo. Eficiencia, productividad, dolarización, privatización, achicamiento del Estado, todos conceptos paridos en la Argentina en esos finales de los 60, con este binomio Onganía-Krieger-Bacena, fueron repetidos por el otro famoso binomio que fue el de Menem-Cavallo. Y esa moneda, el dólar, precisamente, que yo decía, el común de la gente no sabía prácticamente de su existencia, ni le interesaba mucho menos hacerse de ellos, empezó cada vez a cobrar mayor protagonismo esta Argentina, que llegó un momento en el cual prácticamente tuvimos una economía bimonetizada. Creo que el momento más el momento culminante, podría decirse, de esta historia, digamos, que tiene que ver con el dólar, llegó en los 90 con la convertibilidad, el determinar que un dólar era igual a un peso, y el determinar también la posibilidad de que el ciudadano argentino podía pagar en cualquier moneda cualquier bien o servicio que fuera a adquirir aún adentro del territorio argentino. Esa posibilidad de ir a comprar un supermercado y pagar en yenes, o pagar en yuanes, o pagar en euros, o pagar en dólares, no, lo que hizo fue reforzar más esa idea de bimonetización de la economía. Entonces teníamos no solamente eso, sino también arrastrábamos esta situación que sí se inició entonces al final de los 60, y que fue, por ejemplo, dolarizar el metro cuadrado para lo que es el mercado inmobiliario. Antes el metro cuadrado tenía el valor puesto en pesos, y fue a partir de Krieger-Bacena que el metro cuadrado comenzó a tener su valor en la moneda norteamericana, y es por eso que de alguna manera la gente empezó sí a pensar seriamente en atesorar dólares, porque era lo que justamente iba a guardar para después poder hacer frente a la adquisición de una vivienda. A partir de ahí el dólar entonces comienza a tener un protagonismo, se intensifica, como decía antes, durante los 90, y ahora se está empezando a discutir entonces la innecesidad de que siga el dólar teniendo un protagonismo tan grande en nuestra economía, a pesar de que que montones de personas pretendan que no, que siga teniendo ese protagonismo, o quieran de alguna manera adjudicarle a que la gente está acostumbrada, bueno, la gente ha estado acostumbrada también a convivir con gobiernos militares, la gente ha estado acostumbrada a que las democracias no duraban mucho tiempo, la gente ha estado acostumbrada a que la torta se repartía siempre en las mismas pocas manos, y no había una redistribución de la riqueza. La gente se acostumbró a muchas cosas que no por eso deben tomarse como legítimas, o deben tomarse como válidas, o deben tomarse como que son las que corresponden para el normal desarrollo de un país. En este tren de tratar, digamos, de desbimonetizar la economía, es que el año pasado se tomaron una serie de medidas tendientes a especificar de alguna manera el mercado. Una especificación que obviamente fue tomada de muy mal modo por aquellos sectores económicos con fuertes lazos y fuertes intereses vinculados a la divisa extranjera, especialmente los sectores exportadores, y especialmente todos aquellos sectores que en determinado momento de la historia han fugado dinero de la Argentina y que tienen cuentas en el exterior con millones expresados ya sea en dólares, o sea en euros, o en una canasta de monedas, como muchas veces se hace. Para estos sectores es primero es importante que el dólar siga teniendo mucha utilidad en la economía argentina, que la economía argentina siga dependiendo del dólar, y también es muy importante que cada tanto se realicen devaluaciones del peso con respecto al dólar, porque de esa manera terminan enriqueciéndose mucho más de lo que lo vienen haciendo con sus propias producciones. No fue fácil la idea de decir, bueno, vamos a encarar una desdolarización de la economía, por supuesto, no solamente por el falso, digamos, argumento de la gente está acostumbrada, sino que además porque es una economía muy atada y de décadas y décadas y décadas de lazos muy difíciles de romper que unen a la economía con la moneda norteamericana. Es por eso que ante la dificultad, pero ante la necesidad también de seguir haciendo que la economía se desarrolle y que no se genere un parate por falsas expectativas creadas a partir de un desdoblamiento cambiario producto del surgimiento de un mercado ilegal que algunos bautizan Blue para tratar de suavizarlo, pero en realidad no es más ni menos que un mercado ilegal, porque el único mercado legal es el de los bancos y las casas de cambio que operan, digamos, dentro del sistema financiero. Para intentar, digamos, coartar esta situación, el gobierno sale con anuncios de unos bonos y certificados que tienen que ver con inversiones, inversiones en los sectores energéticos, inversiones en los sectores inmobiliarios y también de la construcción. Bonos que uno puede adquirir con dólares y acá abre la posibilidad de hacerlo con dólares declarados o no declarados, y esto es lo que empieza a generar un ruido enorme entre montones de personas que se rasgan las vestiduras porque utilizar dólares no declarados es abrirle la puerta de alguna manera al evasor. Al evasor que en muchos casos vive justamente en el mismo domicilio de donde salen estas denuncias de estos sectores, digamos, que ponen el grito en el cielo. Claramente, para dar un ejemplo, por ejemplo, el diario La Nación es un deudor tremendo del fisco argentino, le está debiendo 200 millones de pesos a la Argentina, a todos nosotros, de aportes previsionales impagos a lo largo de años, con fallos de la justicia a favor del Estado para cobrarlos y con el permanente esquive a través de distintas medidas judiciales que le permite esta argucia a la Nación de no ponerse al día con los impuestos, y es de los que está hablando sobre esta situación de que un blanqueo va a beneficiar a supuestos evasores. Siempre también es verdad que un blanqueo posibilita entonces la aparición de dinero no declarado, que a partir del momento de aparecer se transforma inmediatamente en declarado, y esto ha sido puesto de manifiesto durante todos estos días posteriores al anuncio que hizo el gobierno. La posibilidad de comprar cualquiera de estos certificados, de adquirirlos con dólares no declarados, no significa que va a venir alguien disfrazado, enmascarado, va a aparecer sin dar su nombre ni su identidad, va a poner una bolsa de dinero sobre la mesa y se va a llevar uno o varios certificados equivalentes al monto que pone. Sino que, como quedó bien claro en el proyecto de ley enviado al Parlamento, aquellas personas que quieran aparecer con esos fondos no declarados a blanquearlos, van a tener que dar no solamente su identidad, sino decir de dónde provienen los fondos, en qué cuenta bancaria, en dónde estaban depositados estos fondos, y ahí sí pasan a ser declarados blancos, y a partir de ese momento también la persona pasa a ser un sujeto pasible de cobro de impuestos y de sanciones impositivas en el caso que quepa, de ahí en adelante, obviamente, de ahí en adelante. Una vez declarados los fondos, ya está, pasa a ser incorporado, esa persona, digamos, comienza a ser un sujeto para la FIP, para el Estado, digamos, ya factible de poder, digamos, conocer cuáles son sus movimientos. Y siempre es mejor que esos dólares terminen siendo declarados que esos dólares continúen afuera del sistema, porque afuera del sistema también son mucho más posibles de terminar financiando actividades terroristas o actividades ilícitas, y en cambio ya declarados y dentro de este sistema se les haría muy difícil o, sino directamente, imposible. Estas medidas han sido bien recibidas por los sectores implicados, digamos, o afectados por estas posibles inversiones, como son, ya les decía, energético, el sector de mercado inmobiliario y también el de la construcción. Desde distintas empresas inmobiliarias y desarrolladoras, incluso desde la propia Cámara Argentina de la Construcción, le han dado la bienvenida y lo han manifestado por distintos medios, su expectativa porque estos bonos también terminen de alguna manera reactivando, dinamizando al mercado inmobiliario y también a la actividad de la construcción. Pero además empezó a haber un apoyo distinto, no solamente de los sectores involucrados, como les dije antes, energético, la inmobiliaria y la construcción, sino también ahora aparecieron entidades empresarias ligadas a la producción en general del país, invitando a los empresarios a sumarse y a de motus propio ir a apostar por estos instrumentos financieros de ahorro e inversión. La primera, quizás la que hizo punta de manera oficial, fue la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, una de las entidades más fuertes enroladas dentro de la Unión Industrial Argentina, que en el día de hoy envió una carta en forma oficial, con membrete, a sus asociados, a las diferentes cámaras sectoriales y regionales asociadas en ADIMRA. Esa es justamente, digamos, el a quien está dirigido, contándoles, primero que nada, que los anuncios realizados constituyen un incentivo relevante para fortalecer a la industria de la construcción y a la producción energética del país, pero también que estas medidas son una demostración del gobierno que evidencia la voluntad de resguardar los niveles de empleo y de producción. Teniendo en cuenta esto, lo que hace ADIMRA es crear, primero que nada, dentro de la propia asociación, un área específica que se va a dedicar a informar y asesorar a todas las empresas metalúrgicas socias de ADIMRA sobre estos instrumentos y poner a disposición de aquellas empresas que les interese las gestiones que permitan poder llegar entonces a estos bonos y a estos certificados y convertirse en inversores de estos instrumentos financieros recién lanzados por el gobierno. Esto seguramente va a ser acompañado por otras cámaras más, por otras entidades. Esto es apenas un comienzo el que acaba de marcar ADIMRA, pero lo que está demostrando es que hay apoyo realmente, hay acompañamiento. No se trata de un, digamos, de un manotazo ahogado, ni se trata de una medida desesperada como la quieren signar desde algunos sectores, de un gobierno que se está terminando. Un gobierno que tiene 40 mil millones de dólares en el Banco Central, que los viene manteniendo, dólar más, dólar menos, aún poniéndose al día con las obligaciones, con los compromisos financieros, las obligaciones de deuda contraídas por décadas y décadas y décadas de verdaderos desgobiernos que llevaron al país a lo que fue la síntesis, la conclusión, que es la quiebra de 2002. En esta reactivación, esta recuperación que ya lleva 10 años, esta medida que acaba de denunciar el gobierno, polémica para algunos, no tan polémica para otros, lo que queda claro es que no es algo que no fue programado, que no fue meditado, que no fue estudiado. Y va no solamente seguramente a beneficiar a los sectores que van a recibir las inversiones, sino que además ya está empezando a tener el acompañamiento de los actores fundamentales que hacen a la vida productiva de la Argentina. Auspician con otros ojos. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Las firmas son personales. Por eso puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires, bancoprovincia.com.ar. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. el trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, vamos a saludar primero que nada a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico de todos los martes, una vez presente aquí, y a Rocío Galván. Buenas noches. Que entró mientras yo cerraba mi editorial. No está presente Mariana Prado, para aquellos que no sepan, está de vacaciones. Y volverá para la primer programa de junio, seguramente, en un par de semanas. Bueno, Rocío, bueno. ¿Qué te trajiste para hoy? Bueno, es una buena noticia. Es el ingreso del proyecto de ley para el reconocimiento, para el apoyo de todos los medios gráficos independientes. Que bueno, ya entró este mediodía al Congreso de la Nación. Se llama formalmente Fomento, Proyecto de Ley para el Fomento a la Producción Autogestiva de Comunicación Social de Medios Gráficos e Internet, y trata de abarcar a todas las revistas, publicaciones y también, digamos, páginas web que van, digamos, son aquellas publicaciones que son independientes y están, digamos, por de fuera de todo lo que es el circuito hegemónico, el circuito de las corporaciones. El objetivo principal de este proyecto de ley, que es impulsado por Jorge Rivas, diputado de origen socialista, alineado al gobierno, es la protección del Estado a los medios gráficos independientes de los sectores políticos, pero también de los grupos concentrados, ¿no? O sea, no solamente de la presión de cualquier partido político, sino también de todos los grandes grupos que terminan comiendo también la posibilidad de desarrollo de estos medios independientes. El proyecto, como decía recién, fue presentado por Rivas, pero tiene con el apoyo de una docena de diputados oficialistas y además de, por ejemplo, para mencionarte, el titular de la bancada oficialista, de Rossi, también de Plaini, un hombre del moyanismo, pero de todas maneras que ha expresado su apoyo, y no es un hombre cualquiera, es un hombre vinculado a los canillitas, un hombre que siempre cuando hay algún conflicto del estilo gráfico y que ha demostrado también su independencia en cuanto, por ejemplo, a lo que es la política contra la hegemonía del Grupo Clarín y todas esas cosas, Plaini siempre ha tratado de tener una posición, aunque bueno, está vinculado a moyanismo, es un hombre de Moyano. Y también Carlos Heller, el hombre del cooperativismo, el economista Carlos Heller. Y Adriana Puigros. Este proyecto de ley lo que intenta es resolver tres ejes de una problemática que tienen en común todos los medios gráficos independientes, que es el problema de la circulación, digamos, el problema de que la revista que uno está haciendo, el proyecto que uno está haciendo como emprendedor desde el punto de vista periodístico, llega a los kioscos de revistas, que es algo muy difícil. Muchas veces el kiosquero de onda puede darte un espacio, pero se hace muy difícil todo el tema de la distribución, de llegar a, de que te conozcan y de la publicidad. Bueno, eso es uno de los temas que quiere resolver este proyecto de ley. También desde el punto de vista impositivo, ¿no? No es lo mismo todas las cargas impositivas que puede cubrir un medio grande como un medio chiquito, y además hay que considerar que no es un medio donde haya, empleados contratados, sino más bien que es un medio autogestionado desde el punto de vista cooperativo y horizontal. Y también el financiamiento. Este proyecto de ley prevé la posibilidad de subsidios, de créditos, para que se les haga un poco más fácil el desarrollo. Por mencionar algunos medios que van a verse beneficiados con este proyecto de ley a largo plazo, por ejemplo, uno de los más conocidos es La Garganta Poderosa, que es una revista que tiene 2 años ya, que trata de reflejar todo lo que es la cultura villera. Nosotros hemos visto grandes tapas de La Garganta Poderosa, por ejemplo, se me ocurre Maradona, Estela Carlotto, hace poco hubo de actores, se me ocurren miles de tapas de La Garganta Poderosa que, bueno, muchas revistas hegemónicas han tratado y de tirada masiva han tratado de obtener y fueron exclusivas de esta revista. También la revista NAN, que fue un proyecto original de la Universidad de Lomas, la revista Barcelona, que ahora es un poco más masiva, pero empezó también como un proyecto muy de un sector muy particular, la revista MU, hay miles de revistas. Este proyecto cuenta con lo que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, que agrupa a más de 250 revistas independientes de todo el país. Lo que se intenta es que, en principio, esta ley vaya por el mismo camino que recorrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No es reiterativo decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual precisamente no tocaba el tema de la gráfica, sino más bien el tema de lo que es la televisión y la radio. Y esta ley viene como a completar este camino, ¿no? Y también pretende ser debatida en una forma similar. También se pretende que el grupo de revistas culturales sea considerado patrimonio cultural argentino, la constitución de un fideicomiso que otorgue, como decía antes, subsidios y créditos. Las revistas culturales que están dentro, por ejemplo, de Arecia, que es una de las agrupaciones, constituyen 350.000 ejemplares por mes. Además, llegan a 1.5 millones de lectores, no es un número para no tener en cuenta, y además implican 1.750.000 pesos por mes de facturación. Hay que reiterar, son pymes, son emprendimientos, a veces ni siquiera llegan a ser pymes, digamos, lo que son los medios gráficos independientes. Y para cerrar un poco lo que tiene que ver con este proyecto de ley, de por qué son importantes. En primer lugar, estas revistas tratan de reflejar las otras voces que no son reflejadas en las grandes revistas. Se me ocurre pensar en las grandes revistas de moda, en las grandes revistas que vienen con los diarios. Son otras voces, digamos, que quizás muchas veces son generadas por estudiantes de periodismo. Son, digamos, estos proyectos muchas veces son iniciados por chicos que se juntan y deciden hacer una revista con mucho esfuerzo, y que la cuesta, digamos, es en subida y no en bajada, ¿no? Por ejemplo. También es un tema, el tema de la difusión. ¿Qué difunden estas revistas? No difunden lo que difunden todos. Difunden obras de teatro independientes, movidas culturales, reflejan una sociedad que no suelen reflejar las grandes revistas. Y por último, esto creo que es una de las cosas más interesantes, muchas de estas revistas son el reflejo de un territorio en particular. Por ejemplo, Las Villas, lo que es la Garganta Poderosa. Reflejan una realidad de un lugar, de un sector, de una clase social que, digamos, tratan de contrarrestar la voz hegemónica de las grandes revistas. Así que, reiterar, se ha presentado hoy este proyecto de ley que suponemos va a tener el amplio apoyo del sector de diputados de todos los estratos. No se me ocurre quién puede rechazar un proyecto de ley tan interesante, pero bueno, ya por lo menos tiene el respaldo de 12 diputados oficialistas. Bueno, y otro, digamos, tema no menor dentro de esa discusión que tiene que ver con la imprenta, con la gráfica, con los medios independientes, es también el papel, ¿no? Un insumo que hace a la sustentabilidad o no de estas publicaciones, porque muchas veces en su principal elemento es donde se define si el proyecto es viable o no. Y el papel es un insumo que en las últimas décadas se ha vuelto bastante difícil de acceder. Han tenido muchos casos revistas producidas acá tener que acudir a comprar papel importado, no solamente difícil de acceder por su costo, sino porque hasta se hacía imposible porque no se accedía. Habiendo el monopolio en manos de una sola papelera, que es Papel Prensa, y otorgando desde Papel Prensa cupos a determinados medios gráficos, otros medios gráficos llegaban a no poder nunca hacerse de papel. De alguna forma esto se ha puesto en discusión desde hace algunos años, primero a partir de empezar a ver y analizar qué es Papel Prensa, cómo se origina Papel Prensa, qué clase de empresa es, cómo de ser una empresa privada pasa a manos estatales en parte y en parte a otras manos privadas, pero estas manos privadas fuertemente vinculadas con el propio negocio del papel, de aquellos, digamos, que se benefician del negocio del papel y que incluso puede hasta atentar contra otros jugadores del mismo sector. Me refiero, Papel Prensa es una empresa que tiene el monopolio de la producción de papel para diarios en Argentina, que es manejada por dos grandes diarios de la Argentina, como son Clarín y La Nación, y que deciden la suerte del resto de los diarios, claro, de la Argentina, de alguna forma, otorgándole cupos o no, subiéndole o no el precio del papel y beneficiando a otros con un precio menor, beneficiándose a sí mismo también, primero que nada, un precio menor. Que el mismo dueño del papel sea el mismo dueño del diario, ya eso empieza a dar cuenta de algo que no está bien dentro uh-huh. de la economía argentina. Se discutió también cómo llegaron a Sion y Clarín, hay toda una denuncia a la justicia, que de alguna manera habla de una expropiación de los antiguos dueños privados de esta empresa por parte de la última dictadura cívico-militar. Y también la actuación en favor de que una parte de la propiedad de esta empresa terminara en manos de Clarín y de la Nación. Acaba de ingresar hace pocos días un proyecto que afecta Papel Prensa en el Congreso de la Nación, que habla de llevar el porcentaje actual del Estado, porque afortunadamente el Estado conserva un 27%, es un porcentaje minoritario, lo que hace que el Estado no decida quiénes son las autoridades de la empresa y montones de políticas también quede, digamos, en minoría a la hora de votar. Es por eso que este proyecto establece aumentar del 27% actual que tiene el Estado al 51%. Con eso se estaría entonces asegurando el Estado la mayoría dentro de la empresa, y que le permitiría nombrar autoridades y empezar a determinar realmente las políticas estratégicas que tiene que tener una empresa justamente tan estratégica para lo que es la prensa, la comunicación de un país. Para ello hay que expropiar un 24% que está en manos del resto. Digamos, una parte será de Clarín, una parte será de La Nación, hay otra parte que está cotizando en bolsa, uh-huh. por lo tanto está distribuida entre tenedores anónimos de alguna forma, o mejor dicho, identificados, pero lo que podría decirse, no son jugadores, claro. No son empresas importantes o que tengan una cantidad importante de peso. Este proyecto propone la expropiación. El mismo mecanismo que YPF. Obviamente encendió la alarma, la alerta de quien se opone, de quien lo ven como un avance uh-huh. sobre la independencia claro. de la prensa, digamos. Nada más lejos de la independencia de la prensa que Papel Prensa esté en manos de dos empresas que justamente tienen diarios y que deciden la suerte del resto, como dije antes. Esto facultaría una mayor participación del Estado, el Estado que somos todos, en la decisión de la distribución del papel para diarios. Y no haría, por ejemplo, que se paguen estos sueldos fabulosos, como se descubrió, digamos, como se blanqueó de alguna manera, de ejecutivos de Papel Prensa que estaban ganando 100.000, 150.000 pesos al mes. Una verdadera barbaridad en una empresa que, digamos, no justifica pagar unos sueldos tan tremendos, más que para ponerse a pensar que es directamente un hecho de corrupción, sobre todo cuando estos propios directivos son personas de los diarios que tienen propiedad sobre esta empresa. Esto ha llevado a un pronunciamiento obviamente en contra de todos los sectores que se oponen, liderados por Clarín Nación, pero además llevó a generar toda una suerte de mentira instalada de que el gobierno quiere intervenir Clarín, cuando de lo que se habló, y esto extraoficialmente, esto no está contenido en el proyecto que se envió al Congreso, es que probablemente, como sucede en estos casos de expropiación, como ya pasó con las diferentes medidas que tomó el gobierno ante incluso de YPF, recordemos las privatizadas que recupera el gobierno, Correo Argentino, la empresa que se encargaba de los radares de los aeropuertos, aguas, el servicio de aguas. ¿Qué sucede cuando antes que el Estado, digamos, tome posesión, determina la intervención? Porque es la manera de asegurarse que quienes están a cargo no se les ocurra aprovechar el tiempo que le dan para llevarse todo, de que cuando uno abra la puerta de la empresa le encuentre que es un esqueleto, está todo vacío adentro. Que la vacíen antes de que el Estado llegue, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que se hace habitualmente. Como se hizo también con YPF, que el mismo día que se anunció el proyecto, se enviaba al Parlamento el proyecto de expropiación, se anunció la intervención de la empresa, obviamente se empezó a cobrar fuerza la idea de la expropiación de Papel Prensa. Uh-huh. Algo que todavía no está claro si va a suceder, porque como van a continuar los dueños que estaban adentro de Opel Prensa, no está tan claro si se va a definir una intervención. En tanto, sí entró el proyecto. Y como está esta idea de probable intervención dando vueltas, no se les ocurrió mejor idea que hablar directamente de una intervención a Clarín. Una idea descabellada, una tontería, digamos, porque en ningún momento se habló, ni es posible, digamos, una intervención a Clarín, porque el gobierno no tiene la facultad de hacerlo. Lo que sí puede solicitar es una intervención de la justicia en determinados actos que se han llevado o se están llevando en Clarín. Caso la audiencia pública que se celebró hace un par de semanas atrás, de la cual participó el gobierno como accionista minoritario, representado por Guillermo Moreno, por Axel Kicillof, y reunión de la cual, por estatuto, por estatuto asignado por lo que son las sociedades de bolsa, uh-huh. En este caso el grupo que es una sociedad de bolsa, hay obligación de que participe la máxima autoridad del directorio, que es Héctor Manieto en el grupo Clarín. Y Héctor Manieto no se hizo presente. Dicen que estaba y se fue cuando supo que entraban Moreno y Kicillof. Y como no pudo entonces argumentarse ahí en ese momento el motivo de la ausencia, digamos, porque no es que no puede estar ausente, puede estar ausente siempre y cuando justifique la ausencia. Pero al no poder justificarse la ausencia, esa audiencia ya pasa a carecer, digamos, de legalidad en su acto. Y es así que esto es de lo que se está hablando, digamos, de la intervención judicial para determinar si estuvo bien realizado o no la asamblea. Lejos está de ser una intervención del gobierno. No es que se manda a gendarmería. Como se intenta presentar e instalar. Uh-huh. Sí, podría darse la intervención de Papel Prensa porque están los antecedentes estos de empresas a las que el gobierno, digamos, recuperó o a las que el gobierno expropió y previo a eso determinó su intervención. Todavía no está determinado qué suceda, por lo pronto sí está el proyecto que se encamina a discutirse, seguramente después de la cola que todavía queda, el último proyecto de reforma judicial y este proyecto de los instrumentos financieros de ahorro e inversión lanzados por el gobierno con la posibilidad de la utilización de dinero no declarado anteriormente. Ajá. ¿Vos querías agregar algo? Bien, entonces vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos. Espacio Publicitario. Perina por el Mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina, todos los miércoles de 22 a 23 en Radio El Mundo, AM1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM1070, una radio de periodistas. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Acercando poco a poco a la medianoche, al final de este martes 14 de mayo, pero no lo vamos a hacer sin antes consultar a nuestro experto en mercado automotor, en industria automotriz, el señor Roberto Nemec. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, vos, segunda semana consecutiva de buenas noticias, algo que hace rato que no escuchábamos, ¿no es así? Exactamente, se dieron a conocer las ventas de autos usados del mes de abril, como vos bien decís, con muchas novedades, es decir, que no se daban en cuanto a los guarismos, ya sea de crecimiento en los primeros meses del año, en lo que era en el interanual y lo que era en el mes siguiente. Por ejemplo, se registró el récord histórico de ventas, es decir, en el mes de abril, con 151.324 unidades. Esto significa un crecimiento del 25,84% con respecto a el mes de abril del año pasado, cuando se vendieron 120.252 vehículos. La comparación de los primeros cuatro meses de este año da un total de 568.386 unidades, otro récord histórico, con un crecimiento de 2,83% con respecto al igual periodo del año pasado también, cuando se comercializaron 552.721 unidades. Uh-huh. Y si comparamos el mes de abril con el mes de marzo de este año, cuando se vendieron 141.978 unidades, también hay un crecimiento que llega al 6,58%. Con estos datos, ¿qué se espera de este año entonces? ¿Cuál es? ¿Ya hay una estimación? Digamos, el sector dice, creemos que este año llegamos a tantas unidades. Mirá, después de un comienzo bastante irregular, digamos, entre sube, baja, o sea, no hubo un amesetamiento y después subió o bajó, sino que subía, bajaba. Sí. Las proyecciones las vamos a tener a fines de junio, o sea, cuando termina el primer semestre. De todas maneras, como vienen los números en estos primeros días del mes de mayo, es decir, va a seguir en línea ascendente, ya sin ninguna duda. O sea, que creemos que va a ser un año superador con respecto al año 2012. Uh-huh. En lo que se refiere a las provincias que más han crecido en estos primeros cuatro meses del año, tenemos a Misiones, es decir, con un 16% de crecimiento, la sigue Río Negro con un 11%, La Pampa un 10%, y después, con casi un 9% Chubut, Entre Ríos un 8,9%, San Juan un 7%, Córdoba un 5,53%, Santa Fe un 5%, es decir, tengamos en cuenta que de las 10 primeras, recién en el séptimo lugar aparecen dos provincias grandes como ser Córdoba y Santa Fe. Y termina Jujuy con 4,85%. Y las que menos han crecido en el periodo de enero-abril de este año, es decir, las encabeza La Rioja con un menos 5,14%. Tuvo una caída La Rioja. Claro, lo que pasa es que acá está la paradoja de lo que yo te decía, es decir, un comienzo inestable, porque en los primeros dos meses La Rioja encabezaba, es decir, las ventas, llegó a encabezar las ventas en las 10 mejores provincias. Y ahora, es decir, ha bajado con respecto a las 10 provincias, es decir, que menos volumen han tenido. Claro. Esperemos que esto se estabilice. Vamos a continuar. Chaco ocupa el segundo lugar con menos 3%, Salta menos 2,43%. Este es otro de los casos, es decir, porque tanto enero como febrero encabezaba las provincias que más habían crecido. Le sigue Santa Cruz con un 1%. Santiago, ¿de caída también? ¿O de no? caída, sí. Menos 1%. Santiago del Estero, es decir, menos 0,32%, Tucumán casi 0,9%. Acá recién aparece Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con 0,33% abajo. Y Mendoza con un 1% arriba, Tierra de Fuego casi 2%, y Catamarca con un 2%. Pero claro, 7 provincias con caída, ¿no? Cuando todo el resto de la actividad da para arriba. Exactamente, y es decir, provincias fuertes, es decir, que tanto durante el segundo semestre del año 2012, y vuelvo a repetirte, durante los primeros dos meses del año, estuvieron ahí en el podio de las que más han crecido. Es decir, creemos que nosotros ahora, a partir de ahora, ya han encontrado, es decir, un piso, y a partir de ahí ya, es decir, comienza el, digamos, de alguna manera el reacomodamiento. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, puede ser que dé para abajo porque, digamos, los que no se volcaron al usado es porque se volcaron al cero kilómetro, o nada que ver. No. El tema del auto es oferta y demanda. Ajá. ¿Sí? Es decir, nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que este es el mejor momento tanto para la compra de cero kilómetros, los números lo demuestran, como la venta de autos usados, y sobre todo, es decir, de los autos usados, es decir, seminuevos. Acá la realidad y los números, es decir, demuestran de que, bueno, es decir, pese a que hay stock, es decir, que hacía años no se habían logrado en las concesionarias de autos usados, es decir, cuando la gente iba a buscar un modelo demandado no había, ahora todas tienen, no porque no haya ventas, sino porque realmente tienen un stock muy interesante. Bueno, aparentemente la gente está un poquito, es decir, reacia, es decir, en comprar o cambiar, es decir, su vehículo usado, y hace que de pronto, como se llama, la demanda caiga. Uh-huh. Es decir, de todas maneras, bueno, tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires, es decir, significa casi el 40% de lo que son las ventas a nivel nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, es decir, Capital Federal y provincia de Buenos Aires, es decir, empujan y traccionan de una manera muy importante, o sea que de alguna manera un 0,33% es prácticamente mantener los mismos, claro, es decir, números del año pasado. Uh-huh. Es decir, si vos tenés un incremento de un 2-3% a partir del mes que viene en la provincia de Buenos Aires, o sigue esto, la provincia de Buenos Aires con un 1-2% ya vuelve al crecimiento como la mayoría de las provincias. Ajá. Y ahí ya te cambian los números, y las que están abajo pasan arriba, y de pronto, decir, vuelvo al tema de las provincias que más han crecido, es decir, Córdoba y Santa Fe ocupan el séptimo y el octavo lugar, es decir, con volúmenes, es decir, de 40.000 o 35.000 unidades mensuales, es decir, contra Misiones, que mueven de pronto 5.000 o 7.000 autos de volumen. Claro. Pero claro, son provincias chicas, es decir, donde, es decir, traccionan mejor, de alguna manera. Pero no lo tenemos que tomar como un hecho, lo tenemos que tomar como yo te dije, o sea, un año que empezó con altibajos y que recién ahora empieza a, de alguna manera, una curva, es decir, que puede llegar directamente a lo que creemos que superar el volumen del año pasado. Hay dos datos interesantes que dejaron estos primeros cuatro meses. Uno es una sugerencia que se hace desde la Cámara del Comercio Automotor para que se compren vehículos en lugares instalados, es decir, o concesionarias. ¿Por qué? Porque a raíz de las últimas inundaciones, fundamentalmente las que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, es decir, muchas compañías de seguros, es decir, han dado al parque destrucción total. Pero ¿qué pasa? Estos autos, es decir, son comprados generalmente no por concesionarios, sino por pseudos, es decir, comerciantes, y vuelven al circuito de mercados de todo el país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil, es decir, detectar, es decir, un auto, es decir, que sufrió uno de estos problemas, de estos percances, o sea, que estuvo inundado. Entonces, ¿qué pasa? Reingresa al circuito y de pronto cuando vos te das cuenta, es decir, no tenés a quién reclamar, es decir, y te encontrás realmente, como se llama, con un auto que realmente no tiene, es decir, ya sentido utilizarlo, porque ya le empiezan los problemas, ya sea mecánico, ya sea de chapa y demás. Por eso, es decir, el único que te ofrece garantía es la gente establecida, ya sea un concesionario o una agencia establecida. Entonces, consejo en este momento, uh-huh, es decir, más ahora que nunca a raíz de las inundaciones, comprar en un lugar establecido, porque es decir, estos locales los únicos que por ley, es decir, otorgan garantía de 3 meses. Es decir, vos comprás en la calle, no tenés garantía y te podés encontrar, claro, con estos martes 13. Y ilvanado a esto, uh-huh, y ya termino, es decir, lo que se sugiere y que se pide, es decir, que de una vez por todas, que ya es ley, que se ponga en funcionamiento en todo el país la verificación técnica vehicular. Vale, ¿esto qué significaría? De que vos comprás un auto, suponete, lo comprás en la calle, es decir, lo llevas a verificar y ahí va a saltar si realmente el coche, es decir, ha sufrido un siniestro de estas características. Por supuesto que si vos compras en un lugar establecido, uh-huh, ya tiene la BTV, es decir, con la transferencia y todos los papeles para que vos no tengas ningún tipo de inconvenientes. Clarísimo. Bueno, Robert, te agradecemos mucho nuevamente y nos volveremos a estar comunicando el próximo martes. Sí, seguramente, y vamos a hablar de lo que va a suceder del 20 al 30 de junio, que es el adelanto del Salón Internacional del Automóvil en Buenos Aires, que se va a llevar a cabo en esa fecha. Todas las novedades, concept, todo lo que tiene que ver, y ir teniendo en cuenta a la gente para agendarse esos días e ir con toda la familia a visitar el salón. Perfecto, que tengas una muy buena noche. Dale, igualmente, chao, chao. Nosotros también nos despedimos. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, Rocío Galván, que me acompañó, y nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron con otros ojos AISA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Metrogas, OSDEPYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.